El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el maestro Gerardo Fernández García. El filme que analizaremos hoy, Tiricia, con guión y dirección de Jorge Pérez Solano. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Solano? Bien, nació en 1964 en el estado de Oaxaca. A la edad de 22 años, ingresa a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en donde estudia Ciencias de la Comunicación, especializándose en cine. En 1988, es aceptado para estudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUECUNAM, donde estudió escritura de guión y realización. Ha observado desde afuera la evolución y problemática de la región de donde es originario, lo que lo inspira para escribir sus guiones. Su primer trabajo como cineasta fue el documental El Señor del Honguito, un cortometraje realizado en Puebla. Filmó después tres cortometrajes, Tatuaje, el 1, Duerme Vela y Playback, este último para la serie de Encuentros y Desencuentros de la Unidad de Producciones Audiovisuales. Filmó luego Espiral, que se estrenó en el sexto Festival Internacional de Cine de Morelia. En el año 2013, filmó la película que analizamos hoy, La Tiricia. Y en el 2015, preparaba su tercer proyecto de ficción en la costa chica, oaxaqueña, con la comunidad afrodescendiente. Por el viento demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas viejos sitios donde amó la vida. En la interpretación de la cantante mexicana nacida en Costa Rica, Chavela Vargas, escucharon Las simples cosas. Bien, amigas, amigos, conozcamos entonces la sinopsis de la película. Cheva y Ángeles Miguel quedaron embarazadas del mismo hombre, Silvestre. Silvestre fue el amante de Cheva, mientras el marido de esta trabajaba en el extranjero. También es el padrastro de Ángeles. Ahora ha vuelto el marido de Cheva, y por otra parte, la madre de Ángeles no quiere que esta críe al hijo que ha engendrado Silvestre. Las dos mujeres tienen que decidir qué hacer con las criaturas y enfrentarse de paso, pues, a sus propios deseos y necesidades. La película presenta la vida de dos mujeres, de su círculo de amistades, en una aldea aislada, cuyos habitantes viven todos atrapados, víctimas del olvido y de la tiricia, una enfermedad del alma. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al maestro Fernández, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en Papiro, ubicado en Avenida 6 de Diciembre y República. Bueno, maestro, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero pues de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo. Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, tengo varios temas en este primer comentario. El primero es que acabas de decir ahí en la sinopsis, en la biografía de Solano, que estudió guión. Sin embargo, estoy casi seguro por la película que vamos a analizar hoy, que no estudió los géneros dramáticos. Hemos dicho muchas veces en este programa que ese tema se ha subestimado históricamente, y es, para un ejemplo de ello es que no conozco, a excepción del mío y valga la propaganda, un libro que trate el problema o el tema de los géneros dramáticos. Y es precisamente aquí donde hay una falla en la película de Solana, La tiricia. Pero eso vamos a dejarlo para un segundo comentario. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que una vez yo explicando a los alumnos los requerimientos de cada una de las 6 partes de la estructura clásica aristotélica, un alumno levantó la mano y me dijo: profe, entonces eso es como domar un potro. Y efectivamente, en la imagen me gustó mucho, porque es como domar un potro. ¿Por qué digo esto? Porque cada una de las partes de la estructura tiene un requerimiento, tiene una función. O sea, vamos a explicar nada más que el punto de arranque, que es el inicio. Hay que ubicar al espectador, hay que decirle dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Eso desde el punto de vista dramático, desde el punto de vista de la representación. Ese es un requerimiento que incluso es hasta para las dos estructuras o las dos técnicas fundamentales de la dramaturgia, eso es un requerimiento para ambas. Si para la estructura después de progresión acumulativa cambia la técnica porque es distinta, aquí las dos tienen el punto de arranque. Las dos conservan, mantienen y tienen que resaltar dos puntos muy importantes, el punto de arranque y el clima, lo que llegan a él de distintas formas. Pero ese es un requerimiento. Después, la exposición toda es potencializar los bandos en pugna. Y después llega el punto de giro y es complicar la historia. A partir de la complicación de la historia, ya eso tiene... Pero ha hecho una promesa. El punto de giro hace una promesa, promete algo que viene a cumplirse en el clímax. Ahí se complica la historia y se viene a resolver en el clímax. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso no se cumple, si has hecho una promesa en el punto de giro, tienes que cumplirlo en el clímax. Y aquí en esta película, como vamos a ver en el segundo comentario, no sucede así. Otra de las cosas que quiero comentar ahora inicialmente es lo siguiente: yo no puedo decir voy a escribir una historia, una estructura, voy a trabajar con una estructura clásica o voy a trabajar con una estructura de progresión acumulativa. No, yo como guionista o como dramaturgo no soy el que escoge la estructura. Los temas que a ti se te ocurren o que te ofrecen, o que tú lees en un periódico y te interesa ese tema para trabajar, traen de por sí dos cosas. Traen la estructura, cómo debo contar eso, y traen el género dramático donde se puede, a través del cual le va a dar el tono a la historia que vas a contar. Uno no se le impone. Y cuando uno fuerza eso, o sea, lo violenta, para que sea una estructura que no le quepa a ese tema, se resiste la historia. La historia se resiste. Entonces, aquí noto que hay una incongruencia, porque se dice que Solano ha estudiado dramaturgia, ha estudiado guión, y sin embargo, como vamos a ver en el segundo comentario, hay un defecto que se supone que una persona que haya estudiado dramaturgia no cometa. Bueno, pero de todas maneras quiero hacer otra aclaración para poder entender las partes que siguen los dos comentarios subsiguientes. Hay una diferencia grande entre lo que es la acción dramática y lo que es la situación dramática. Acción dramática se compone de tres elementos. Hay alguien que está luchando por algo y algo o alguien que se opone para que al final uno de esos dos bandos gane o sea asimilado por otro. Esa es una acción dramática. Acción dramática trabaja a través de los bandos en pugna, o sea, dos bandos que están luchando por algo. Por algo es por una presa codiciada, por algo es por un cambio de criterio o por algo es por saber, que ese es el caso de los policíacos. Bien, la situación dramática es otra cosa. La situación dramática es algo que ya sucedió y entonces estamos viendo las consecuencias de eso que sucedió. Por ejemplo, las troyanas, que es una obra clásica de los griegos, ya Troya está vencida, ya ganaron los griegos, los atenienses y las mujeres de los troyanos, ahora son esclavas y están esperando a que vengan unos barcos para que se la lleven hacia Atenas. Y ellas se quejan y se quejan y se quejan. Es eso, ya Troya pasó, ya la situación dramática, lo que podría ser una acción dramática ya pasó. Ahora lo que hay es una situación dramática, es las consecuencias de lo que sucedió en Troya. Eso es así, hay diferencia porque ahí mismo está la técnica. La técnica de la estructura clásica aristotélica trabaja con acciones dramáticas, con bandos en pugna. De principio a fin hay dos bandos que están en pugna y se resuelve al final. Sin embargo, la situación dramática es diferente. Ya sucedió el conflicto y ahora estamos viendo las consecuencias. Eso es importante para el segundo comentario que quiero hacer. Amigas, amigos, escucharán de nuevo a Chavela Vargas en Un Mundo Raro.

ámbito de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme mexicano Tiricia, con guión y dirección de Jorge Pérez Solano. Su turno, maestro. Bueno, siempre le doy una, a los alumnos le doy una clave, una formulita para determinar qué tipo de estructura es ese relato cinematográfico que me están ofreciendo. Uno tiene que preguntarse, detenerse delante de la película que está viendo y dice, ¿ese personaje por qué está luchando? Ah, lucha por una presa codiciada, que puede ser otra persona o puede ser una propiedad. Lucha por saber, es el caso de los policíacos, repito, o el caso de, digamos, el doctor House, que quiere saber qué enfermedad tiene el paciente, o sea, querer saber. Y por último, por un cambio de criterio. Esas son las tres formas que tienen los bandos en pugna o la acción dramática para desarrollarse: por una presa codiciada, por un cambio de criterio o por saber. Bien, uno se plantea delante de la película y se pregunta, ¿ese personaje por qué está luchando? ¿Está luchando por alguna de esas tres cosas? Inmediatamente va a aparecer el bando contrario. Entonces no hay duda, es una estructura clásica o aristotélica. Y esa es precisamente lo que sucede con esta película. Vamos a ver. Silvestre deja embarazada a Cheva. Oposición. Cheva tiene a su marido en el extranjero. Cambio de equilibrio. El final es abierto porque no pasa nada con eso. Cuando regresa, durante todo el tiempo, en el punto de giro, tú estás esperando cuando regrese el marido de Cheva. Aquí se va a formar. Porque Cheva durante todo ese tiempo ha estado en una relación con Silvestre y de ahí salió un hijo. Y entonces ella oculta el hijo ese para que el marido que regresa del extranjero no se entere que tiene... Pero hay una costumbre, porque además hay que decirle que la película tiene muy buena atmósfera, la película es muy honesta, trata el medio este precario de la situación de eso con mucha sinceridad, y entonces hay una tradición entre esa zona de México que cuando nace un niño le cortan el ombligo y ese pedazo de tripa que lo unía a la madre se pone en una cesta y se pone en un árbol, y entonces ella no se da cuenta, ella esconde al hijo, se lo da a un homosexual amigo de ella que está ahí para que se lo cuide, perdón, se lo da a la otra mujer que está en estado también de Silvestre, que la mujer de Silvestre que es la madre de esta otra mujer que está embarazada por él, porque hay que decir que Silvestre es el padrastro de la otra mujer, no es el padre. Entonces se lo da a cuidar, ella que rechaza su embarazo, empieza a tener una relación de afecto con esa criatura, pero bueno, el niño está oculto ahí, pero cuando regresa el marido se da cuenta de que en el árbol hay tres cestas. Él tiene dos hijos con Sheva, una mujercita y un varón, y que son ya de 12, 13 años, pero ve que hay una tercera cesta y la baja, y tú dices, aquí ahora va a haber una tragedia, que era lo que cabía, porque estaba planteado desde el principio en un tono de tragedia, pero no pasa nada, con eso no pasa nada. Y entonces sucede que la película se alarga y se alarga y se alarga, porque no había manera de tú resolver, parecía que no tenían forma, Solano, de terminar esa película. Se alarga la película, se alarga la película mucho más allá de lo que pueda dar, precisamente por eso, porque si tú has prometido algo en el punto de giro, en el clima, tú tienes que resolverlo. Sino esa es la condición de la estructura clásica aristotélica. En el clima, en punto de giro, se complica la historia y eso se resuelve en el clima. Aquí no sucede así. Aquí se queda con el afán de innovar o de dar un final abierto, se queda en nada porque el marido no reacciona ante eso y languidece esa película y ahí falla la película. Falla por no... por lo que decía al principio, por no domar al potro. Al potro se doma precisamente el arte en esta estructura clásica aristotélica o en cualquiera de las dos estructuras. Está en dominar, en que fluya sobre esas condiciones que ella te impone, fluya la vida y que nadie se dé cuenta de que hay detrás una especie de fórmula o una técnica, porque es una técnica. ¿Para qué? Para que el relato esté bien hecho, para que el relato satisfaga, no haciendo concesiones, sino satisfaga en lo que es. Ahí, después de que el marido se da cuenta de lo de la cesta y todo eso, la película, que se supone que ese es el clima, la película sigue, continúa y se va y se pierde la película precisamente por eso. A ver, bueno, dejo lo demás para el tercer comentario. De nuevo, Chavela Vargas, esta vez en Piensa en mí. Thank you. en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada. Me sirve sin ti. Bien, maestro, escuchamos su comentario final. Decía que nos ha hecho mucho daño el ignorar lo que nos plantea cada uno de los géneros dramáticos. Si la estructura lo que da es la forma, o sea, como lo dice, igual que un edificio, o sea, un edificio tiene una estructura y la parte ornamental va por fuera. El arte sería lo que va por fuera de esa sólida estructura que debe tener. Aquí, en esta película, se produce un buen punto de arranque. Nos explican dónde sucede la historia, cuándo sucede, a quién le sucede, qué sucede y por qué sucede. Ahí sale clásico, ahí no hay problema. Después viene la exposición. Creemos que Silvestre es el padre de la criatura de Cheva. Hay un momento que uno ve un matrimonio normal, ella da a luz, ella tiene a ese hijo, y uno piensa que es hijo de Silvestre. Y descubre uno, entonces en el punto de giro se da la información de que el esposo de Cheva está en el extranjero, es el padre de los otros dos hijos de esta mujer. En el desarrollo está la espera del marido, o sea, durante todo el tiempo uno está esperando ese clima que va a venir el marido, y ahí se va a formar algo, una tragedia o algo, por el adulterio de la mujer y por la existencia de una criatura que no es de él, y no sucede así. Entonces viene el preclima, es el regreso del marido, y el clima no satisface a nadie. Entonces empieza a alargarse la película, alargarse, y ahí está. Digo que hay un defecto de estructura, pero también lo hay de el género, porque al principio uno ve la situación, se crea la atmósfera, porque en cada uno de los géneros uno debe dar el tono que va a tener ese relato que está haciendo, y se da un tono de tragedia. Al principio hay un tono de tragedia durante todo el tiempo, y al final no pasa nada, no la película se diluye y no pasa nada. Y es lamentable, porque, repito, hay una atmósfera. Otro de los defectos que encuentro en la película es que al principio casi no hay diálogo, y cuando aparecen los diálogos son muy elementales, muy elementales. Parece que yo lo que noto ahí es que hay cierta impericia en el manejo del diálogo, y bueno, prefirieron que toda la primera parte fuera acting puro, o sea, casi no hay diálogo, y después cuando aparecen los diálogos es muy rudimentario, es muy elemental. Y me parece que hay mal manejo del diálogo. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río, tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Y por último, les ofrecimos La Llorona en la inmortal voz de la Chavela Vargas. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. Lalí Álvarez comenta que no sabe cómo puede ser que alguien que estudió cine pueda realizar una película con un final tan ambiguo como el de este que estamos analizando. Ya hemos comentado eso, o sea, es así como ella lo nota. Fanny Domínguez, por su parte, pregunta por el símbolo del personaje que constantemente se echa sal encima. A mí se me escapa también, yo no entiendo, es algo muy de esa zona, porque ello es una zona donde hay una salina y se ve durante mucho tiempo los hombres trabajando en la salina, y ahí el almacén donde está, y la otra mujer, no Cheva, sino la otra mujer que sale en estado de Silvestre, se sienta sobre la sal y se echa sal arriba, ¿no? Y nunca se explica, no se da una clave para entender qué pasa con ese símbolo que nos quieren dar. Rogelio Fernández Lara pregunta si usted no cree que el gay está fuera de trama. No creo que esté fuera de trama, lo que creo es que hay escenas que están fuera de trama, o sea, que es de caracterización. Hay una escena que no contribuye nada al resto de la película, de las acciones que están abiertas, que de la casa del homosexual sale un militar, y entonces el militar le sonríe. El gay es simpático, han tratado de que sea, y ahí hay otra observación que quiero hacer, que se convierte como en el sabio de la región, y es el que conceptualiza y le aconseja a Cheva y todo eso. Ahí dice, la película se pone un poco conceptual, que no hacía falta para nada, yo tendría que entender las cosas sin que me las explicaran. Entonces, ¿qué sucede? Que este militar sale de la casa del homosexual, y entonces el homosexual le sonríe, le da un beso en la mejilla, y cuando se va ahí le da una nalgada. No hacía falta, es una escena para caracterizar al homosexual, que ya estaba de por sí caracterizada sobre esa escena. Nidia Amor Pérez pide que le aclare usted si la otra mujer que sale en estado es la hijastra de quien le hace el hijo. Sí, exactamente, él es el esposo de la madre, y pero no es el padre de ella, y entonces hay un momento determinado que este hombre abusa de abiertamente, le dice a la chica que salga de ahí, y él va detrás de ella y hacen el amor en un lugar, y la madre está viendo todo eso, que el marido de ella hace el amor con su hija y rechaza, y hay un problema entre esta niña y su madre, porque ella le dice con razón que nunca ha sido una buena madre. Esther García Andrade participa también y pregunta que por qué la película es tan lenta. Al principio, por lo que dije, yo tenía como un tono de trágico, pero es minuciosa, va a los detalles y demás, que no es así, tanto así, porque la tragedia es más temática que psicológica, aunque es psicológica también, pero más temática, tiene el tema, y aquí es el tema, digamos, de la precariedad de ese mundo, que es el que provoca toda esa situación que hay, o sea, esa pobreza extrema de esta región da esos conflictos que afloran ahí con tanta agudeza. y es minuciosa, trata de eso. Por eso es que digo que para mí Solano no conoce, no maneja bien los géneros dramáticos. Y entonces sucede que produce una mezcla, porque esa minuciosidad es más de la pieza que de la tragedia. Y entonces produce una ambigüedad en todos los demás que no cuaja como un todo la película. Bien, maestro Fernández, queda entonces que usted nos diga del 1 al 10 qué valoración le da a esta película. Yo le doy un 8, porque lo que sí tiene la película es muy honesta, o sea, no trata de edulcorar nada, está ofreciendo ese mundo áspero, ese mundo duro que da, repito, la extrema pobreza, y esa intencionalidad yo creo que en muchos momentos salva a la película de tantos errores que he señalado. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final de nuestro programa. Operadores, Micael Almeida en la grabación y Daniel Castellanos en la edición, con la música incidental del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Queremos agradecerle la atención prestada, invitarlos, por supuesto, a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 horas. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.